La censura no existe, mi amor. Oh, oh, ajá. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque la lechuza hace ch, pero también puede andar a los gritos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, por favor, ya hicieron la... a ver, no, está bien, bueno, a ver, vuelvo a repetir. Usted tiene el derecho a preguntar, el presidente, el funcionario tiene el derecho también a responder. Como usted preguntó lo que quiso, el vení. Vení que está hablando, a ver qué dice el hombre. Igual lo que diga, pura cháchara, gente en la calle nomás. No hay mucha vuelta. A ver, ahí está hablando. Esa militancia que había adentro de la empresa, esta idea de resistiendo con aguante, siguió funcionando. Y bueno, como siempre, transformaron los propagandistas se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo. Entonces, bueno, como siempre en estas cuestiones, los lobos se disfrazan de corderos. Pero en esto también hay que entender que atrás hay familias, que no es amable, que no es grato, pero que nosotros tenemos que tomar estas decisiones. Se quisieron esconder tras el noble oficio de periodismo, dice el ingeniero y empresario Hernán Lombardi, ahora con rótulo de titular del sistema de medios públicos. Pero pareciera que para él y sus amigotes no todo periodismo es noble, ¿no? Cuando no se hace lo que se tiene que hacer. Y se podrá conservar el oficio, claro, pero no el laburo. Encima está diciendo, tenemos que ser muy cuidadosos con el dinero de todos. Bueno, despidiendo trabajadores y trabajadoras, no hay bolsillo que aguante. Más de 350 despidos en Telam y ahora vienen a limpiarse con sus propias palabras que se derriten, igual un bla bla que se va apagando con el tiempo y que la saben lunga en esto de hacerse los otros. Porque estos tipos se van limpios, sus caras se nos van desdibujando y después vuelven a lo público como hijos pródigos a dar la vida por nuestra economía, nuestra información. Bueno, sabrás que este Lombardi ya estuvo por acá, ¿no? Señor presidente. Ahora te cuento. Creo que una de las cuestiones importantes, esta enorme deformación que se había generado durante la década kirchnerista, uno de los grandes ideas es tratar de trabajar en conjunto todos los medios públicos. Te decía, el empresario que está hablando ya anduvo haciendo de las suyas. En octubre del 2001, el entonces presidente de la Rúa unificó las secretarías de Turismo, Cultura y Deportes en un solo ministerio. ¿Y quién fue elegido para ocupar ese cargo? École Lombardi. ¿Y quién se reunió con De la Rúa antes de la renuncia y del helicóptero? Exactamente, Lombardi. Por eso te digo que después vuelven y nosotros y nosotras ni mu. Ahora los tenemos que escuchar hablar, justificarse, convencernos de que está bien echar gente de los laburos, que hay que limpiar la mugre, la negrada, y que el único periodismo militante permitido es el que milita oficialmente. Bastará con darse una vuelta por la tele nomás y ahí está todo lo que hay que hacer. Los punteros políticos, con permiso, son los que están justamente en horario central, ¿no? Parece que así nos andan la historia, cortando cabezas de diferentes maneras. Y uno que justo se viene a enterar que el primer desaparecido en democracia, año 1993, era estudiante de periodismo en La Plata, 23 años. Arrimá la oreja un poquito y ahora te contamos más. Se solicita la colaboración de toda persona que pueda brindar información para dar con el paradero de Néstor Miguel Bru, de 23 años de edad, desaparecido el martes pasado. Era martes 17 de agosto. Los problemas para Miguel empezaron a partir del momento que él radica una denuncia respecto a un allanamiento sin orden judicial que involucraba personal de la comisaría novena de nuestra ciudad. Pero nosotros de entrada dijimos que la policía está involucrada. Le habían hecho un allanamiento ilegal, era hostigado permanentemente. ¿Cuántas mamás, cuántos chicos asesinados por la policía de la provincia somos? Corresponde condenar a Walter Rubén Ábrigo como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, Justo José López como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir buscando a Miguel y que todos los responsables paguen por lo que hicieron. Miguel Bru, el primer desaparecido en democracia, estudiaba periodismo, decíamos. Esa facultad en La Plata era muy activa políticamente y bueno, entre los resabios de la última dictadura todavía gobernaban algunas prácticas policiales. Pensando ahora, tal vez no solo los personajes vayan y vengan, ¿no?, sino también algunas prácticas. Desde el año 93 flota una pregunta entonces, y es: ¿dónde está Miguel? Y esa pregunta, junto al manojo de sonidos que acabamos de escuchar, lo convidó la gente de Radionauta, de ahí, de La Plata, y que había salido al aire hace tiempo en la linda Radio Futura, un aire popular, semilla y madre, una Radio Futura que desde los 80 nos viene acompañando en la urgencia del decir y contar cosas como estas. Del decir, del contar y del preguntar. Porque a eso hemos venido también, ¿no? ¿Qué hago con la gente que quiero? ¿En qué lugar del mundo la resguardo? ¿En la casa del vecino? No creo. ¿Y de quién? Ahora que bordeamos tiempos de doblez. ¿Del otro vecino, quizá? Vení, sentate un cacho. ¿Dónde ponemos las cosas vivas? Los detalles de la mañana, los miedos, las cortinas abriéndose, las bocas, los patios sin ventilar, los peros. ¿Cómo es la palabra que flota en la sopa de letras? ¿Quién agarra la cuchara? No sé. ¿Acaso se puede medir lo que falta, pesar una voz, una imagen? Una foto no, una imagen, digo. ¿De qué color será el silencio? ¿Marrón, gris, anaranjado? Al oído, si apretujas una bolsa, parece fuego. ¡Shh! ¿Escuchás? ¿Qué es ese tarareo de bocas tapadas? Vení, te digo, total, ya nos vieron. ¿Será todo así? Como sombras, como un gran pulpo. Eso. Con tentáculos que enmudecen lo que tocan, y su baba viene escurriéndose por los pueblos, los cuerpos. ¿Dónde ponemos las cosas vivas entonces, José Luis? Para que dejen de cortar cabezas, para que sigan contando esas cosas, asomándose desde un cajón que se abre a los gritos, como un ojo que ve el mar por primera vez. Lo que tenemos acá es un coche que está calcinado, totalmente calcinado, con un cuerpo de característica masculina. Está totalmente carbonizado, así que va a ser un trabajo bastante arduo para lograr esa identificación. Cuando había una especie de encintado policial unos metros antes de llegar a la cava, viene un policía con unos objetos. Me dice, ¿vos sos el compañero de Cabezas? Digo, sí. Digo, ¿encontraron una cámara o algo? Dijo, no, pero encontramos esto. Y me muestra unos rollos fotográficos, de cámara fotográfica que estaban quemados. Aquí ustedes pueden comprobar el lugar donde se encuentra el automóvil. Realmente imposible de poder verlo. Me hacen bajar a la cava. Veo ese cuadro terrible, indescriptible, que es una imagen que me vuelve siempre, pues todavía estaba el cuerpo de José Luis ahí, lo que quedaba del cuerpo. Usted supone, de acuerdo a los peritajes que se han hecho y la policía que ha estado trabajando toda la mañana, ¿ustedes suponen que este auto ha sido premeditadamente metido en ese lugar y después con la persona ya muerta le han prendido fuego, así? Y viendo el lugar donde ustedes ya lo tomaron, pienso. Supongo que sí. Nosotros vamos a continuar por un rato más en este lugar a ver si tenemos alguna novedad. Yo la verdad no quería creer que fuera, o sea, tenía todos los elementos a la vista, pero no quería creer que fuera. Y de vuelta me llevan a Pinamar porque había que probar si la llave finalmente era de nuestra oficina. Y voy en un auto rodeado de cuatro policías y me llaman de la revista, que enterados de toda mi búsqueda, que no sabían qué estaba pasando. Y yo le digo, lo mataron a José Luis, y le digo, este fue el hijo de puta de Chabrán. Yo, sin saber que todos los policías que estaban alrededor mío laburaban para Chabrán, que fue lo que se demostró. Y cuando llegamos finalmente al Hotel Victoria y los policías puso la llave y dio vuelta y abrió, fue el momento donde a mí me cayó la ficha realmente. Yo hasta ese momento seguía tratando de negarlo y fue terrible, terrible. Es un muchacho amigo de todos y estamos todos hechos pomadas, ¿viste? No sabemos muy bien de dónde viene, cómo viene ni por qué. Desapareció a las 5 de la mañana y lo encontraron el cuerpo en el auto, esposado, quemado y creo que también con algún balazo, no sé. Que no es algo personal contra el fotógrafo Cabeza, sino que aparentemente por el tamaño que ha tomado esto parece ser un atentado directamente o contra la revista o contra la prensa. Ministro, ¿el gobierno ha reconocido que existen mafias en la Argentina? No, señor. El gobierno ha dicho que existe algún comportamiento mafioso, como es este episodio del bárbaro asesinato de Cabezas. Pero nosotros entendemos que no existe en la Argentina lo que se llama el crimen organizado. El accionar mafioso quiere dejar un mensaje. No me pregunte qué mensaje, porque yo no sé, pero evidentemente que matar de la forma en que se ha hecho, esposado, rociado de nafta, prendido fuego, ubicado en un lugar donde sabía se lo iba a identificar en horas, evidentemente es un mensaje del crimen organizado. Creo que la sensación de muchos de los periodistas es de temor, de miedo. No podemos dejar de sentir algo de angustia al saber lo que pasó. Muchos lo vemos como una intimidación a la libertad de prensa. En función de esto, de esta sensación de que muchos nos sentamos temerosos ante esto, ¿usted no cree que este es un hecho político? Hasta que no se termine la investigación, como dije con anterioridad, no puedo hacer una aseveración en firme. Matar a un periodista no es un disparo en contra de la prensa, es un disparo en contra de la sociedad, es un disparo en contra de el derecho de la sociedad a estar informada. El problema fundamental es que tenemos acá este peligro de atacar a este instrumento, a este cuarto poder que permite a la sociedad de alguna manera tutelar, vigilar, controlar a las otras, que es una garantía. En todas las hipótesis se está investigando la conexión policial. Hay 18 policías sospechados. 187 personas se presentaron para dar la pista verdadera. Lógicamente buscaban además los $300,000 luego de la convocatoria del gobernador Duarte. Doctor, ¿le preocupa que se siga mencionando a miembros de la policía bonaerense como partícipes de este crimen? No me preocupa, no me preocupa, porque realmente sea quien sea deben pagar su culpa. Lo que pasa es que hasta que no se sepa quiénes han sido, es injusto echarle la culpa a la policía o a otro, una persona o un grupo de personas. El Camarazo, ya un símbolo del pedido de justicia en la Argentina. La gravedad de este tema es que se trata de que lo que estamos haciendo ahora, en este momento, no se puede hacer, y de que no se puedan denunciar crímenes, corrupción, injusticias. Y por eso es que esta es una cabeza para luchar, y valga la palabra, luchando por cabezas, luchamos para lograr que se pueda luchar por todas las otras demandas del pueblo argentino y para esclarecer otro tipo de crímenes como los que han sucedido y suceden habitualmente, y por el hecho de que quienes los padecen son de pocos recursos o tienen escasa capacidad de representación, nunca son esclarecidos. Se lleva mis ruidos. Hay un silencio que no pide nada y que llega justo donde siempre estuvo. Juega y es tiempo que me espera detenido. Cielo encendido de estrellas, mira la mariposa posada en esa rosa, tiembla y es miedo la mirada del niño. Crece y es tierra una madre dormida. Se me ha hecho eterno al filo del segundo que no espera nada, nada. Mira la mariposa. Cuando escuché su nombre fue lo mismo que escuchar, qué sé yo, su número de prontuario. no la conocía, algún silenciador de historias quiso que no la conozca, hasta que empezamos a escarbar para el capítulo silenciero de hoy, y entonces ella solita se hizo lugar entre los comunicadores y comunicadoras, a quien alguien les tapó la boca en algún trecho de nuestra historia, y bocas que ahora vamos a destapar. Salvadora Medina Honrubia nació en La Plata, pero creció en el campo, en Entre Ríos, periodista, madre soltera, escritora, militante feminista, anarquista. Bueno, para la dictadura de 1930 las tenía todas para mandarla a la cárcel. Por eso mismo fue la primera mujer enviada a prisión por motivos políticos. Diferentes maneras, ¿no? Pensaba, hoy te despiden y antes en Naca. También fue la primera mujer en dirigir un diario con su marido Natalio Botana, del diario Crítica, cuando Botana murió en un accidente, ella quedó al frente del diario. Pero Salvadora metió sus letras no solo en Crítica, sino en La Protesta, en Fray Mocho, en Caras y Caretas, y también en cuentos, novelas y obras de teatro. Apasionada y un poco inquieta la Salvadora, porque anduvo en la Semana Trágica también. Será por eso que el general José Félix Uriburu le ordenó la prisión. Ella decía, lo bueno de estar presa es que podés decir de todo sin miedo a ir presa. Después de su encarcelamiento, algunos intelectuales enviaron una carta al dictador Uriburu para solicitar una suerte de indulto, digamos, pero la mujer que decía, a pesar de ser mujer, me permito el lujo de tener ideas, desde su propia celda, en la cárcel del Buen Pastor, intimidada, maltratada, le escribió una carta al general que la había encarcelado, al dictador que la había puesto ahí, justamente entre prostitutas, para mancillarla, para deshonrarla. Pero Salvadora pensaba que el honor era otra cosa. General Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. No autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta. Y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir. Sé sufrir con serenidad y con inteligencia. Y desde ya lo autorizo que se enseñe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. El reajuste administrativo, la consolidación de las finanzas y de nuestros créditos comprometidos, la regularización de las universidades y la depuración social obtenida por la eliminación de elementos nocivos para el orden público han constituido solamente una parte de lo realizado en un año por el gobierno provisional. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento por el que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal pero necesaria, para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ello. Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más, y no la más dura, de las que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que pueda azotarse a una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy en este momento como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidad. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido es usted. Y que usted, por enceguecido que esté, debe saber eso tan bien como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como desde este rincón de miseria le cruzo la cara con todo mi desprecio. Salvadora Medina Honrubia, Cárcel El Buen Pastor, 5 de julio de 1931. Vení, acompáñame en el tranco si querés. Total, tenemos un buen rato de caminata hasta San Martín de los Andes, así que podemos ir charlando un poco. Porque este pulpo que va taponeando las voces que salen de las orillas viene moviéndose desde hace tiempo, desde la década infame, pasando por la década menemista con cada una de sus infamias, hasta llegar al hoy con sus miserables diciendo lo que estamos escuchando y decidiendo sobre la gente. Estamos yendo a una radio comunitaria que nació con la primera oleada, apenas vuelta a la democracia, y los hombres y las mujeres que la pueblan nos van a contar un poco cómo eran los silenciadores de los 90, qué formas de callar tenían. Claro, porque nos han dicho que las radios comunitarias en la década del 90 eran, bueno, ahora le dirían en realidad, para traerlo un poco, le dirían periodismo militante. Y entonces decomisaban equipos, atentaban contra esas radios, se llevaban transmisores, las clausuraban, lo que sea, porque esas voces que empezaban a comunicar de otra manera, diciendo lo que el gobierno no podía controlar, jodían el entreguismo que se estaba llevando adelante, ¿no? Y esto pasaba día a día, mes a mes, con diferentes radios de la patria. Pero lo que también pasaba era que se resistía, y no solo a la realidad, sino a la persecución en sí. Con orden de decomiso y todo, se han llevado, mirá, en vez de un transmisor, pensando que se estaban llevando un transmisor, adentro de una caja había piedras, ¿no? O la gente, la comunidad, los vecinos y las vecinas que escuchaban su radio, parando a gendarmería para que no se lleven justamente los equipos. Historia que nos van dejando esta resistencia frente a los silenciadores. Mira, ya estamos llegando. Ese es el arroyo Pocahullo, mira. Cosas así nos van a contar acá, en la radio comunitaria de San Martín de los Andes, la Pocahullo, en la provincia de Neuquén. Acá nos prestaron su voz Lautaro Capese, Roberto Arias, Laura Cotescu y Pacho Apóstolo. Voces de una radio que aguanta con la gente en la calle y con la gente en el aire también. Fue en el año 93. Sí, en el año 93. En un momento tremendo, que era en plena época menemista, o sea, las radios comunitarias estaban surgiendo en ese momento, pero eran consideradas por el Estado ilegales. Y era un contexto difícil, las radios comunitarias éramos delincuentes. Bueno, se daban así como en la época de la dictadura se daban razzias. Bueno, en esa época estaba el menemismo, también se hacía una especie de razzia, así llegaba el Confer a determinada provincia y entraba a ir ciudad por ciudad, hacían supuestamente mediciones, qué sé yo, y iban cerrando radio. Me acuerdo de esos momentos como momentos de bastante tensión, porque también estábamos un poco en contra del poder político que se ejercía en ese momento en San Martín de los Andes, o sea que había influencias de varios lados para que nosotros no estemos al aire. Incluso acá, en ese momento, el intendente municipal, que no le gustaba nuestra línea política, sacó una resolución para que los comercios no pongan publicidad en nuestra radio. Y hicieron toda una campaña en contra de la radio. Entonces todo eso traía un montón de problemáticas que años después nosotros como radio la sufrimos, que fue el cierre de la radio por parte del mismo Estado, ¿no? Con las fuerzas de seguridad, con gendarmería, el Confer, la CNC, bueno. Bueno, llegaron a la provincia de Neuquén, empezaron a cerrar, empezaron a venir hacia el interior, hasta que llegaron acá a San Martín de los Andes. Bueno, de hecho acá éramos 5 radios, 6, varias, estábamos en la misma situación, la única que cerraron con gendarmería, arma, uniforme y toda la parafernalia de la dictadura fue AFM Pocahullo. Nosotros nos han venido a requisar equipos de gendarmería y hemos tenido que disfrazar un equipo para que se lleven un equipo prácticamente vacío, escondiendo el verdadero equipo que teníamos, el verdadero transmisor. A nosotros nos cerraron, nosotros sabíamos que nos iban a cerrar, entonces teníamos una camioneta preparada con altavoces. Entonces cuando vino gendarmería, que tenía que hacer todo ese trámite, un compañero con este parlante y la camioneta, que estaba todo grabado, salió a recorrer los barrios, se llenó de gente. Entonces no podía salir gendarmería de adentro de la radio. Y lo que me llamó la atención fue la respuesta de los vecinos en aquel momento. Nosotros laburábamos mucho con las comisiones vecinales. Desde acá se armó la comisión interbarrial, o sea, una comisión que abarcaba todas las juntas vecinales. Y llamó la atención que en momentos de esos de conflicto con Gendarmería, por ejemplo, en un momento se congregaron 300 vecinos afuera de la radio para que no se llevaran nada. Así que bueno, ya Gendarmería empezó, lo mismo de siempre, ¿no? Matones, digo. Entonces empezó, medio me apretaban a mí para que le dijera a la gente que iban a llamar a la policía y que los iban a reprimir. Y la verdad que por cuatro cables y tres, porque creen que llevando los aparatos pueden acallar una idea. Por cuatro cables no íbamos a dejar que le peguen a la gente ni nada. Así que salimos, hablamos con los vecinos, le pedimos por favor que dejaran que se llevaran, que terminando hacer el acto administrativo. Y eso fue la respuesta de la gente, ¿no? Y eso fue grosso, la verdad que fue muy, muy interesante. Bueno, de hecho la gente mucha bronca, los dejó salir, les dijo de todo, creo que pocas veces han humillado tanto y están humillados, ¿no? No fueron a defender la patria, ni nada, vinieron a sacar los equipos a un grupo de gente que hizo una radio vendiendo empanadas, ¿viste? Entonces, la verdad, una cosa de loco. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín. Se llevaron los equipos, se fueron. Y el pueblo quedó sin su radio, por donde salía, escuchaba sus problemas, bien o mal, escuchaba la música que le gustaba. Así que se empezó a convulsionar de una manera que empezaron a haber marcha. Entonces empezó una marcha, una semana, la segunda semana ya había otra marcha. Y empezó a haber toda una serie de repudios. De hecho, los concejales se convocaron, nos declararon de interés municipal, nos dan $10,000 para comprar los equipos que nos habían llevado. Y bueno, nosotros, qué mejor, ahí éramos ya personas importantes y con equipos nuevos. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Y se ríen, claro, porque eso que cuentan cuando declaran a la Pocahuyo de interés municipal y persisten en el aire y demás, tiene un trasfondo casi de aventura. Mirá, años 90 los querían callar a toda costa, entonces alguien, pongámosle un concejal, manda a un hombre, a un tipo que ya hacía trabajos en la radio, a quemar los equipos, ¿no? A dejarlos fuera de servicio. ¿Qué pasa? El hombre se los confesó lo que iba a hacer. Entonces, armaron algo. Apagaron los equipos, o sea, sacaron la radio del aire y el supuesto atentador, digamos, llamó al concejal diciéndole que el trabajo ya estaba hecho, ¿no? Podían confirmarlo porque la radio no estaba en el aire. Bien, los equipos no andaban. ¿Qué pasa? Esa conversación la grabaron y cayeron a la sesión del Consejo Deliberante con el cassette. Sí, con el cassette. Imagínate el desparramo cuando la grabación que estaban escuchando se escucha a la secretaria que atiende y dice: despacho del concejal Magoya. Entonces, así, con equipos nuevos, como contaban, al aire la Pocahuyo otra vez. Y así con tantas radios que el poder quiso enmudecer, ¿no? El Algarrobo, por ejemplo, una radio que lucha contra la mega minería cerca de Andalgalá, en Catamarca. Resulta que la minera le interfiere la frecuencia, no podían salir al aire, pero retransmitieron por internet y salían por muchísimas radios comunitarias al mismo tiempo, radios que compartían su aire para decir y contar junto al Algarrobo. Y mirá vos, le quisieron callar a un pueblo y salía en todo el país. FM Rosicler en la ciudad de Salta, intimada porque interfería la frecuencia de una supuesta radio comercial. Pasó con FM Sol y Verde también, en José C. Paz, en el Gran Buenos Aires, cuando Elena Com intimó a la radio para que deje de transmitir, pero se logró frenar la medida y hay Sol y Verde por los aires. O FM Alas, en el Bolsón, que apenas mudada nomás hace poco, ya le quisieron prender fuego el nuevo lugar y amenazas y así todo, porque para ellos el silencio es salud, ya lo han dicho, pero una radio en silencio es un pueblo en silencio, y por acá hay pocas ganas de callarse, porque con la boca cerrada no se puede. En la Pocahuyo piensan lo mismo, che, y quienes la escuchan también. La radio es eso, la radio es el pueblo. Creo que la radio sintetiza un montón de cosas interesantes de este pueblo. Y bueno, éramos radios piratas, ilegales, bla, bla, todo esto, pero éramos lo que laburábamos con la gente, y creo que eso era lo que molestaba en realidad, ¿no? Era un contexto bastante adverso en comparación a lo que es hoy, por supuesto. Ya no hay, hoy creo que no da ni el atrevimiento para hacer lo que en algún momento hicieron, desde anda, quemarla, pero no, hoy como que no está. Y de alguna manera ya también los años, las trayectorias, pensá que nosotros llevamos ya veintipico de años, hay un cierto reconocimiento también de la comunidad a estos locos que hacen las cosas como lo hacen y a veces no tienen para pagar el teléfono, pero bueno, en definitiva, siempre hay teléfono. Antes tocabas a la Pocahuyo y tocabas a un grupo de dementes, ¿entendés? Digo, hoy tocas a la Pocahuyo y tocas a un montón de organizaciones, a un montón de gente. Tocar a la radio hoy no te sale gratis. Nunca salió gratis, la realidad nunca salió gratis, pero lo dijo la Pocahuyo. Y siempre estuvo el fantasma. No hables porque la Pocahuyo está en todos lados. Y siempre se dio eso. ¿Qué es la Pocahuyo? Y son todos, ¿viste? Así que tenés cuidado de lo que va a hablar, porque capaz que este que está delante mío es de la Pocahuyo y se hace el pelotudo. Después, no sé si es de los que están todos los días, pero seguro conoce a alguno de todos los que están todos los días. Entonces, y fíjate, sí. Fíjate lo que va a decir si va a hablar de la Pocahuyo. Yo qué sé, eso de radio. Una canción, ilusión se aproxima, desafiando la realidad. Sabe que ella no puede valerse sin nadie ahí que se pare a mirar. Una canción, ilusión. Dándole al sol va, viene subiendo, suena contenta, viene cantando libertad. Un escenario, el tic tac y la vida, en la platea una parte de vos. Si las butacas se quedan vacías, nuestro reloj detendrá su función. ¿A dónde va la canción? Cuando se calla el cantor, quedará el eco en algún recoveco, prende su luz la eternidad. Pareciera que sí, al final, ¿no? Que desde el siglo XX vienen tapando algunas bocas, pero como dijimos hoy, vinimos a destaparlas y a subirnos a un grito. Los despedidos y las despedidas de la agencia Telam son la muestra de esta idea de achicar los medios públicos, achicar las voces que desentonan, para agrandar el silencio. Porque sí, porque hay cosas que no se pueden hacer si no miran para otro lado, si no miramos para otro lado. Esa información que llegaba desde las provincias al centro, esos corresponsales, movileras, que desde diferentes ciudades o pueblos informaban, ya están sin laburo. Y hasta quedan pocos y pocas que informen qué está pasando con eso. Digo, decir lo que no se está diciendo, ¿no? Está todo bien tapadito, pero como venimos canturreando desde hace un rato, las radios comunitarias, la comunicación popular tomó la palabra del lomo, como siempre, y la puso en el aire. Porque cuando ya no dejen nada, ahí van a estar los comunicadores y las comunicadoras informando desde la calle, siendo la calle misma. Por eso vamos a dejar que ellos y ellas nos cuenten cómo los miserables están tejiendo este asuntito del silencio. Desde el equipo de comunicación popular Al Margen y FM del Barrio de Bariloche, la agencia de noticias Farco, FM Encuentro de Viedma, Barricada TV, Radio Gráfica de Ciudad de Buenos Aires, Red Informativa Comunitaria de Radio Sur de Córdoba, desde todos estos puntitos repartidos nos cuentan qué está pasando con Telam y qué podemos hacer ante los silencieros. Porque todavía quedan quienes no cierran la boquita como la lechuza, ni hacen... Silencio, que todo el mundo se calle. Esto no lo van a ver tampoco en ningún medio de comunicación. Silenciamiento mediático. El desguace de los medios públicos, de los medios estatales de comunicación, que han caído también en la volteada de despidos. Sí, la verdad que el malestar es en todos lados es igual. A algunos les llegó el telegrama. Más de 350 telegramas de despidos a los trabajadores de Telam. Y esta ola no para, desgraciadamente no para. Hoy nos enteramos de la noticia que acá también en Bariloche, en Río Negro, también en otras provincias como Neuquén, se avanzó con los despidos. Hay corresponsalías que quedaron sin trabajadores, como el caso de Viedma. Prácticamente se estarían cerrando las agencias porque están en Viedma, tengo entendido, los tres redactores fueron despedidos. Acá en Bariloche el único redactor también potencialmente sería despedido, con lo cual hay una política también de vaciamiento y de cierre de lo que son las corresponsalías del interior. También desaparecieron cinco corresponsalías, ya que fueron desmanteladas las corresponsalías de Formosa, Catamarca, Posadas, Resistencia y Viedma. Son seis ya las corresponsalías que no tienen trabajadores. En definitiva, lo que no se animaron a decir, que quieren una oficina de prensa chiquitita. Quieren una Telam chiquitita, quieren un canal de televisión chiquitito y quieren una radio nacional chiquitita. Es lógico, es natural que el gobierno quiera medios públicos cada vez más chicos, cada vez más débiles, cada vez menos plurales, cada vez menos federales. Una oficina de prensa, como también lo quiso Fernando de la Rúa y Cavallo en el 2000-2001, como lo quisieron Menem y Cavallo en el 96-97, bueno, ahora también lo quieren Mauricio Macri y Hernán Lombardi, ¿no? En el caso del interventor Rodolfo Pousá, trabajó en diferentes medios durante la dictadura y ya estuvo al frente de Telam en dos oportunidades, en uno de sus casos durante el gobierno de la Alianza, que también en este gobierno era funcionario Hernán Lombardi. En el caso del interventor Rodolfo Pousá, el objetivo que nos planteamos fue el de volver a profesionalizar periodísticamente la agencia. Nos llevó prácticamente 2 años un trabajo. Cinismos más, cinismos menos, el Estado se encarga de desguazarlo. A todos calladitos y calladitas. Porque obviamente lo que quieren avanzar es con la cuestión del ajuste, con la receta al Fondo Monetario Internacional. Eso es parte del recorte, ¿no?, que están haciendo por parte del gobierno nacional, acallando, censurando, más que nada. Pero no es necesariamente un conflicto laboral clásico, tiene otra dimensión. Cada puesto en relación de dependencia que se pierde no se recupera más, y eso nos da una vulnerabilidad muy grande a los que realizamos esta actividad y que tiene consecuencias sociales enormes. Nos parece bastante claro que el conflicto responde también a la consolidación de una alianza estratégica que el gobierno tiene en el campo de la comunicación con el sector más concentrado de la industria privada. Porque aparte está en riesgo también de que podamos seguir sosteniendo la pluralidad de voces que dé cuenta de lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras de todas las actividades, no solamente la de prensa, ¿no? El plan necesita que no haya periodistas que informen. El plan económico necesita que no haya periodistas que cuenten la verdad. Entonces asistimos a un vaciamiento de los medios públicos, poniendo en juego la soberanía informativa de un país, y también asistimos a un ninguneo muy grande sobre el sector de las comunicaciones alternativas, populares y comunitarias, que ustedes seguramente lo conocen y lo saben mejor que nadie, porque además trabajan en una estrecha relación con la comunidad. Está rodeado el conflicto de la Agencia Nacional de Noticias Telam, de radios, de diarios, de canales comunitarios, de los medios de comunicación verdaderamente del pueblo, de cada uno de los barrios, de capital y del interior. La verdad que es muy reconfortante. Esto ayuda a llevar adelante este conflicto que va a ser muy duro. Así que tendremos que estar buscando diferentes formas de organización para hacer frente al embate que ataca por diferentes lugares. La causa de la agencia Telam es la causa de todo el pueblo argentino, y nuestros micrófonos, nuestras pantallas y nuestras voces están a disposición. Somos todos y todas trabajadores, lo que tenemos enfrente son los dueños de la palabra, los dueños de los medios. Y bueno, continuamos la lucha. Y prepararnos para la batalla final, que nos va a llevar a la victoria, no tenemos dudas, como ya nos llevó en otros años de la historia. Por la barrera del sonido, ¿cómo captar con tanto ruido una buena señal? Reproductor de jornadas apoteóticas, con presunción de inocencia por las exageraciones, acelerando corazones que lo suelen. Constantes por la banda de frecuencia, ¿cómo evitar interferencias sin mover el dial? Consumidor de inquietantes problemáticas, con transmisión espasmódica de sus premoniciones, amplificadas ilusiones con incierto final. Calle, sí, claro que sí, nos van a sí, hay que cortar la casa. Encima nos van a pisar estos hijos de puta. Avisa, hay una elegir, hay que poner algo. Asamblea masiva, despidos en Telam. Que vengan a la calle, así cortamos, dale. ¿Te parece que nos quedemos acá un ratito? Con los trabajadores, con las laburantes de Telam, saliendo a la calle a contar qué pasa, porque, qué sé yo, tal vez aquel señor que camina por la vereda, así aquel no tiene idea de los despidos, o la señora que ahí viene por la esquina no sabe por qué están cortando la calle. Telegramas que no se pueden creer, calenturas contenidas, impotencia, tristeza, pero también resistencia, lucha, como escuchamos recién, porque hoy supimos que esto no es nada nuevo y que si aguantamos los trapos, seguiremos defendiendo el derecho de los pueblos a informarse y a contar lo que pasa, lo que le hacen. Hicimos este capítulo gritado y porfiado de La Tierra Detrás de Mis Ojos, Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Sofía Lovisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Román Solsona, y cada hombre y cada mujer que tuvo algo para decir hoy, frente a quienes buscan que no digamos nada. Ahora me voy, que empezaron a cantar. Escucha. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores.